Y añade un párrafo. El coloquio se hace propiamente hablando. Esto lo encuentro importantísimo. Santo Teresito lo dice en la oración, que es dirigir la mirada del alma a Dios, es comunicarse con Dios. Hay gente que cree que para hablar con Dios se necesita como si fuese saber, no sé, el Papa. Es más sencillo hablar con Dios que hablar con el Papa, mucho más fácil, directo. No hay que pedir audiencia, no hay que pensar cómo le hablarás, no hay que pensar qué le dirás y cuánto tiempo te podrá dedicar. Te puede dedicar la vida tuya entera, eternidad de vida. El coloquio se hace propiamente hablando, como un amigo habla a otro. A un siervo, a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, es decir, un paternoster. Esto es el coloquio. O sea, el ejercitante se tiene que convencer que tiene que entrar en un clima de hábito de hablar con Dios. Estoy preocupado, ¿qué pasará? Si cuando tenemos un lío, que siempre lo tenemos, dedicásemos algunos segundos a decir, Señor, si conviene que se arregle. Y todo lo pasado ya no existe. El futuro no lo sabemos. Y así sucesivamente. Cortando en cada momento con un coloquio ante Dios, viviríamos sin duda más felices. Aquí esta frase tan impresionante, el coloquio se hace propiamente hablando, a mí me parece de una luminosidad y de una practicidad tremenda. Si llegásemos a entender esto, estaríamos salvados. El coloquio se hace propiamente hablando. Ahora bien, otra genialidad inspirada es que el hablar a Dios le llama acto de la voluntad, lo cual coincide prácticamente con lo que Santo Tomás dice. Claro, el hablar supone un ejercicio intelectual de alguna manera, pero es un movimiento práctico. El que pide es un acto de la voluntad. Dame esto, Señor. Es un acto de la voluntad. Y entonces conviene mayor reverencia, porque supone que la meditación puede haberse hecho de pie o sentado o echado o postrado para abajo. Pero entonces si ha estado sentado de pie o así, pues en el momento de la plegaria, hablar con Dios, como un siervo a su Señor o como un amigo, otro amigo, etc., lo hará de una forma más reverente. En los ejercicios se proponen pocas reflexiones, diríamos, doctrinales, conceptuales, que partan de principios universales y raciocinen en forma, así como se haría un tratado especulativo de vida espiritual o de vida moral. Se supone, no obstante, en cambio, que frecuentemente el ejercitante tendrá que discurrir y raciocinar, tendrá que pensar, que tiene que estar en una actitud de aplicar su entendimiento, aplicarlo sin duda. Y supone además, San Ignacio, una cosa capital, que al ejercitante, por otra parte, además de orientarle para que él medite o contemple o examine su conciencia, convendrá en muchos casos instruirle. Los ejercicios San Ignacio, que los concibe idealmente como una cosa que más o menos dure 30 días, él da muchas fórmulas para aplicarlo según la conveniencia de la gente. Y, por ejemplo, dice en la anotación 19, que si una persona letrada o ingeniosa, diríamos ahora de letras o de ciencias, bueno, o ingeniero, etc., está muy ocupado en negocios necesarios o en responsabilidades públicas, se le pueden dar los ejercicios tomando cada día una hora y media, es decir, véngase usted una hora y media aquí y hablaremos. Y entonces se le platique. Aquí el ejercitante oye y el director de ejercicios platica. se le platica para qué es el hombre creado, se le da el examen particular, el examen general, se le explica el modo de confesarse y de recibir el sacramento, que es la Eucaristía, y haciendo cada mañana, 3 días seguidos, por 1 hora, una meditación, otra meditación, etc. Es decir, son unos ejercicios fragmentados por 1.5 horas diaria, en que el ejercitante se cierra en una casa, mientras que el resto del día hace la vida normal. Y en esta manera de explicar aquí San Ignacio, pone como contenido de ejercicios cosas así como una plática sobre el fin del hombre, y habla también en otro momento, en la anotación 18, que a los que buscan instrucción y llegar hasta cierto grado de contentar su ánima, se les dé el examen, modos de examinarse, y se les platique sobre mandamientos, sobre pecados capitales, se les declare cada mandamiento, si son rudos y de pocas letras, y se les exponga lo que son cada uno de los pecados capitales, se les expongan los preceptos de la Iglesia, se les expliquen los sentidos corporales, dice, instrucción, ¿no? ¿Quién dice? De psicológica, ¿no? Catequística, se les expongan las obras de misericordia. Aquí tenemos puesto como ejercicios para personas o bien rudas y sin letras, o que no tienen mucho deseo de aprovechar, o que no tienen mucha disposición o tiempo para dedicarse de lleno a los ejercicios, pone como tarea del ejercicio, del ejercitante, oír unas pláticas que le instruyan sobre cosas que tal vez tiene poco sabidas, los mandamientos de la ley de Dios, los preceptos de la Iglesia, etc. Lo cual quiere decir que los ejercicios son una cosa muy amplia y que tiene muchísimas direcciones distintas. Cuando se trata de eso, en este caso, el director de ejercicios, diríamos, propiamente no da un método de oración, sino que instruye, el otro se instruye, se forma. Por otra parte, hay 2 que pasan por ser meditaciones en los ejercicios que no están dadas por San Ignacio en forma de meditación, sino en forma de proposición doctrinal, en forma de plática, nada menos que el principio y fundamento. El principio y fundamento se suele hacer en los ejercicios en forma de meditación. Eso es útil hasta cierto punto. Si la gente coge la costumbre de pensar que es la estructura propia de los ejercicios, la meditación sobre el fin del hombre, se equivoca. Antes de entrar en la primera semana, antes, el ejercitante, si es rudo y sin letras, pues con más detenimiento, dedicándole tiempo y explicándoselo, porque no lo tiene bien sabido. Si es una persona formada y que desea aprovechar, se le tiene que platicar para qué es el hombre creado, para que tenga el fin último de la vida humana presente cuando va a deliberar todo en los ejercicios, a ver cómo ordena su vida hacia el fin último. Pero los ejercicios tienen, por tanto, esta meditación, por ejemplo, principio y fundamento. Y también, la que veremos también en otro momento, la célebre meditación de los 3 grupos de hombres que sigue a la meditación capital de las 2 banderas, que está explícitamente excluida, que se proponga como meditación. Los 3 modos de humildad, las 3 maneras de humildad, no la meditación, después de las 2 banderas y de los 3 binarios, he tenido un lapsus lingua, después de las 2 banderas y de los 3 binarios, sigue una consideración de las 3 maneras de humildad, que San Ignacio dice que se propongan y que el ejercitante lo vaya pensando todo el día, como quien dice, a la hora que quiera. Es un ambiente, tiene que tener pensadas aquellas 3 maneras de humildad después de haber pensado la meditación de las 2 banderas, que la tiene que hacer 4 veces, y la de los 3 binarios, que la tiene que hacer una sola vez. Y las 3 maneras de humildad, no tiene que hacer ninguna meditación sobre las 3 maneras de humildad. San Ignacio, sobre virtudes, no acepta hacer meditaciones. instruye, hace que uno reflexione sobre ello y lo piense, lo piense. Las meditaciones son muy concretas y las contemplaciones son completamente intuitivas, son completamente de atención a Cristo. Por tanto, en realidad, el sentido de los ejercicios es bastante distinto de como a veces nos lo imaginamos, ¿no? Ya digo, nada menos que principio y fundamento y los tres grados de humildad no son meditaciones. Y meditaciones hay pocas. Ahora bien, ¿cómo se tiene que trabajar en los ejercicios, en la meditación y en la contemplación? Está dicho en estas anotaciones de una forma muy precisa en varias de ellas. Voy a leer la segunda. La persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí misma y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, ya sea por raciocinio propio, ya sea en cuanto el entendimiento es ilucidado por la virtud divina, es decir, sea por modo de reflexión a la luz de la fe racional, sea por modo de ilustración del entendimiento por los dones del Espíritu Santo. Dice que esto, que uno se lo encuentre uno, el ejercitante, pensando él o siendo él iluminado por la virtud divina, es de más gusto y de más fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese declarado y ampliado el sentido de la historia. Es decir, supone que el director de ejercicios no tiene que lucirse, él diríamos, ni tiene él que decirle al ejercitante lo que él piensa que hay que pensar sobre aquel pasaje evangélico, o sobre el pecado de los ángeles, o sobre... sino que en principio todo se orienta a que el ejercitante, él, piense, y él, si Dios le ilumina, sienta por el divina iluminación el sentido de la historia que contempla. Porque no el mucho saber harta y satisface la ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Esta frase es muy célebre, muy ignaciana, muy verdadera. Según Santo Tomás hay dos modos de sabiduría, la racional discursiva, que cuando versa sobre lo conocible naturalmente es la filosofía o la ciencia, y la racional discursiva, que cuando se apoya en los artículos de la fe es la teología especulativa. Pero hay otro modo de sabiduría, que es el conocimiento por connaturalidad, con lo sabido, como el virtuoso sabe lo que es la virtud, o el que ama a una persona la conoce, o el que ama a Dios gusta la suavidad de las cosas divinas. Esta sabiduría, que es el don del Espíritu Santo, es más perfecta que la otra. Santo Tomás dice que precisamente la sabiduría racional es, en cuanto virtud de sabiduría, menos perfecta que la sabiduría per connaturalitate, por connaturalidad, sintiendo lo divino. Y es verdad que a pesar de que en los ejercicios se puede ilustrar el entendimiento y hay que dar plática, instruir la cosa, etc., como finalidad formativa de la vida cristiana, pero la finalidad específica de lo que adquiere el ejercitante en la meditación o contemplación no es salir más teólogo o mejor instruido en el derecho canónico o en los mandamientos de la Iglesia, o entendiendo mejor una definición dogmática. No, no es esto. La finalidad de los ejercicios es salir, si Dios lo da, más iluminado su entendimiento, más calentado su corazón, y con que se trata de dar lugar a que la gracia de Dios actúe en nosotros la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, nos haga sentir. Aquello del Kempis, que dice que prefiere sentir la contrición a saber definirla. Saber definir la contrición es un problema de ser un teólogo, ¿verdad? Pero en cambio sentir la contrición es una cosa que es muy conveniente para todo cristiano. pues saber definir la contrición es una cosa que es muy importante, y la Iglesia debe tener quien se ocupe de saber definir la contrición, no faltaba más, y tiene que enseñarse en el magisterio pontificio, tiene que enseñarse a los confesores y tiene que enseñarse en la catequesis. Pero es más importante sentir la contrición. Desde luego los ejercicios de San Ignacio no son para que uno sepa al final mejor definir lo que es la contrición, sino que lo sienta. Esto está claro. La finalidad es totalmente sapiencial y práctica. En el número 14 dice, por ejemplo, el 14 y el 15, la notación 14 y 15, dicen una cosa muy notable. Primero, que si el ejercitante está muy entusiasmado y muy fervorizado, y es un poco ligero, por otra parte, un hombre ligero, y en aquel momento se siente muy fervoroso, y cree, pues yo me voy a hacer cartujo, yo me voy a hacer fraile, yo voy a renunciar a esto o a tal cosa, el director de ejercicios no tiene que aprovechar aquello para decir, pues adelante, haz el propósito de... Tiene que estar un poco a la expectativa para ver venir, cuanto más le sintiere de ligera condición. Y tiene que tener en cuenta que aunque es muy lícito que un hombre mueva a otro a hacerse religioso, es legítimo. Uno puede mover a otro a tomar religión. Es un buen consejo. Si el otro tiene vocación y aptitud, es un buen consejo. Pero no es lo propio de los ejercicios. Esto sí que es curioso. El director de ejercicios, esto no puede hacerlo nunca. Veréis por qué. ¿Por qué no? El que da los ejercicios, esto la 14 dice que vaya con cuidado, con entusiasmo, tal vez inconsiderado, del que sea ligero, pero en aquel momento sienta mucho fervor. El que da los ejercicios no debe mover al que recibe los ejercicios más a pobreza, se entiende estado de pobreza religiosa, ni a promesa, a voto, que a lo contrario, ni más a un estado o modo de vivir que a otro. Porque, aunque es lícito y meritorio, fuera de los ejercicios, mover a todas personas que tengan probablemente sujeto para ello, para que elijan continencia, virginidad, religión y todo modo de perfección evangélica, en los ejercicios espirituales es más conveniente y mucho mejor, que buscando la divina voluntad el ejercitante, fijaos lo que es mucho mejor que el director exhorte. El mismo Criador y Señor se comunique al alma devota, abrazándola en su amor y alabanza, y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle en adelante. De modo que el que da los ejercicios, no se decante ni se incline a una parte ni a otra, sino que, permaneciendo como en el fiel de la balanza, a ver qué es lo que Dios va a decir, si acaso ayudar a discernir, ¿no? Deje, dice que el director, deje obrar al Criador inmediatamente con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor. O sea, que deje hacer a Dios y al ejercitante. Supone, por tanto, San Ignacio, que el ejercitante se pone en un ambiente en el cual Dios le hará sentir lo que quiere, y él tendrá que buscarlo allegándose, como después veremos, a Dios, para que Dios se lo vea sentir, y discurriendo recta y mente, pensando a la luz de la fe y sintiendo la noción de la gracia, pero de tal manera que dice que el director, en los ejercicios, es mejor, como lo he dicho, voy a repetirle, no lo quiero decir de memoria, más conveniente y mucho mejor que el que los da, deje inmediatamente obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor. Supone que el director podría, si no hiciese esto, no dejar hacer a Dios y no dejar hacer al ejercitante, que es el que tiene que discurrir con el entendimiento movido por la gracia de Dios, y tiene que es el que puede sentir que Dios le dé a sentir lo que quiere. Incluso supone San Ignacio que el ejercitante en algún momento dado le puede convenir confesarse, e incluso los ejercicios de la primera semana preparan a una confesión general, o pueden preparar una confesión general. San Ignacio supone que de ordinario se confesará con otro que el que da los ejercicios, y que en cambio el que da los ejercicios tiene que tener una comunicación espiritual con el ejercitante para que el que da los ejercicios pueda realmente discernir las desolaciones del demonio, las consolaciones divinas o las cavilaciones equivocadas que haga el ejercitante, y para darle los ejercicios según la conveniencia de su estado de espíritu. Pero es mejor que de suyo que no quiera saber los pensamientos ni pecados que los recibe. Dice el directorio de notas dictadas por el propio San Ignacio, mejor es que le confiese otro que el que da los ejercicios. Todo eso para indicar cuál es el papel del director de ejercicios, ¿eh? Que es, no es el protagonista es el que los recibe, que es el que los hace. Y ahora, de estas anotaciones, voy a leer la última, porque me parece importante. San Ignacio dice que, en otra anterior, que ya cité el día pasado, que al que entra en los ejercicios, le es muy conveniente, es necesario que, lo aprovechará mucho, que entre con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor. Que sea generoso con Dios, esté dispuesto a darse del todo a lo que Dios disponga de él, para que se sirva conforme a su santísima voluntad. Y en esta anotación vigésima, está centrada en este principio, y dice lo siguiente. El que pueda, esté desocupado, diríamos, pueda dejar las tareas y desee aprovecharse todo lo posible, dénsele todos los ejercicios según el orden que proceden en este libro, en los cuales, ordinariamente, yo traduzco un poco en castellano corriente, ¿no?, porque San Ignacio escribe a su manera, ¿no? Voy cambiando las palabras. Dice por vía ordenada, pero quiere decir ordinariamente, de ordinario. Tanto más se aprovechará, tanto más, cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena. Así como mudándose de la casa donde moraba, y tomando otra casa o cámara para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere. Entonces, el origen de las casas de ejercicios, ¿no? Pero inicialmente, en el momento en que San Ignacio dice esto, no hay casas de ejercicios, dice. Uno quiere aprovecharse, pues que se vaya de la casa donde moraba, se vaya a una casa donde pueda estar solo, que pueda entenderse solo con el director, y veréis que. Tomando otra casa, otra habitación, para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere. Es decir, que no le encuentren en el teléfono, diríamos, en este tiempo, ¿verdad? Que no den con él, ¿eh? Que no den con él, ¿eh? Entonces no había teléfonos. De manera que en su mano sea ir cada día a misa y a vísperas. O sea, que el ejercitante pueda ir a misa cada día. Si está preocupado, no puede. Sin temor de que sus conocidos le hagan impedimento. Esto sí que se ve que pasa en todos los tiempos, ¿no? El que en la vida pues está todo el mundo ligado con muchos negocios, muchas cosas, y la gente que le busca a uno, etc. Y así hay que ir tirando con esto, pero llega un momento en que si uno quiere hacer un acto intenso para llegarse a Dios y conocer la disposición de su vida para la salud del ánima, tiene que tomarse una soledad y un apartamiento de todos estos negocios. De este apartamiento se siguen tres provechos principales, Y aquí San Ignacio, al decir los tres provechos de este apartamiento, da unos principios capitales para comprender lo que él quiere que en los ejercicios se obtenga. Primero, en apartarse hombre, hombre aquí tiene sentido un hombre, apartarse uno, al apartarse hombre de muchos amigos y conocidos, y asimismo de muchos negocios, pone muchos, supone que todo el mundo tiene muchos conocidos, muchos amigos, muchos negocios, no bien ordenados, cuidado, cuando San Ignacio aquí habla de no bien ordenados, no quiere decir latrocinios, ni estafas, ni nada, sino negocios lícitos que se pueden hacer sin pecado venial, pero que no se hacen ordenadamente, porque no se hacen porque Dios quiere que se hagan, sino porque nos gusta hacerlos o porque no hemos caído en la cuenta si teníamos que hacerlos o no. Negocios no bien ordenados en los ejercicios no son, se ve muy claro después esto que digo, en las maneras de humildad y en la manera de plantear las elecciones. No son negocios que, examinando la conciencia, se ve que son pecaminosos, lo obligan a restituir los bienes ajenos y a hacer una confesión general de que he sido un ladrón. No, no. Quiere decir tareas que uno no tiene bien ordenadas al fin último de la vida, que no están dirigidas finalmente al servicio de Dios. Y apartándose de estos negocios, por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina majestad. Ya es un sacrificio, uno que tiene tantos conocidos y tantos amigos y tantos negocios, de repente, pues dejar los negocios, dejar los conocidos, dejar los amigos, y que no te puedan impedir los amigos, que no te encuentren, ¿no? Ya es una cosa meritoria ante Dios, esto es meritorio. Segundo, San Ignacio también supone que el apartarse, aunque sea por un tiempo, de una cosa que uno no tiene bien ordenada, por tanto no sabe si tiene que hacerla o no hacerla, no la pensaba en el contexto del último fin, pues esto mismo ya le dispone a ser realmente indiferente a los fines secundarios de la vida y puesto el corazón solo en el fin último. Segundo, estando así apartado, ahora viene una frase que esta es que yo subrayaría, ¿no? Pero no teniendo el entendimiento partido, esto es una maravilla, entendimiento partido. En este tiempo, ¿quién no tiene el entendimiento partido? Entendimiento trozos, ¿no? Partido. Estamos todo ahora, todos los españoles tienen entendimiento partido en el IVA, tienen entendimiento partido. Partido en muchas cosas. Mas poniendo todo el cuidado en solo una, es a saber, en servir a su criador y aprovechar a su propia ánima, usa de sus potencias naturales más libremente. O sea, puede pensar con libertad, por si no tiene tiempo de pensar, puede su voluntad mover la oración y buscar la voluntad divina y hacer propósitos más libremente, porque si no, forma un propósito cada 5 minutos, es que no se acuerda. Si se tiene un entendimiento partido, las potencias naturales no actúan libremente, están sometidas libremente para buscar con diligencia lo que tanto desea, otra vez sale, lo que busca el ejercitante, lo que tanto desea, lo que quiere el ejercitante. Esta frase, San Ignacio, el padre Orlandis tiene un artículo titulado así, lo que quiere, lo que busca, lo que desea el ejercitante. Que son frases de San Ignacio que están dichas repetidamente a lo largo de todos los documentos de los ejercicios, para buscar lo que tanto desea. Tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para se acercar y llegar, para acercarse y allegarse a su Criador y Señor. Se hace apta para acercarse y allegarse. Y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y su voluntad. En el segundo y en el tercer punto tenemos, una vez más, ha seguido varias veces, pero como que lo trataré otro día, todavía no he entrado en el tema, ¿no? Aquí hay dos modos de obrar. el de las potencias naturales, movidas por la gracia de Dios, y el de las potencias naturales, pasivas, impulsadas por la gracia de Dios, el entendimiento ilucidado, la voluntad enardecida por el consuelo divino, es decir, recibir gracias y dones. Aquí no es la gracia santificante ni la gracia actual, son los dones del Espíritu Santo, las gracias que llama Santa Teresa a partir de la cuarta morada, cosas sobrenaturales. No que no sea sobrenatural la gracia que actúa en la conversión del pecador en la primera morada, sino que ya comienza a ser, en cuanto al modo de funcionar, ya es más allá del orden psicológico natural humano. Es la consola de Calderas, la Palma lo había visto así, y el propio Suárez lo había visto así. O sea, el ejercitante, apartado, puede pensar libremente, puede hacer actos de voluntad con mayor libertad, pero además se hace apto para acercarse a Dios, y si se acerca a Dios se dispone para recibir gracias y dones. Esto es al pie de la letra una cosa que dice Santa Teresa, cuando habla de la oración que comienza en la cuarta morada, que comienzan a ser cosas sobrenaturales, dice, aunque en esto nosotros no podemos hacer nada, porque todo lo hace Dios, pero nosotros hemos de hacer y podemos hacer mucho para disponernos, porque si no nos disponemos, Dios no puede hacerlo en nosotros. Es decir, no puede uno tener la oración de la cuarta morada mientras está entretenido, vertido para afuera, jugando, distrayéndose o hablando de cosas inútiles o no bien ordenadas o metido entre amigos y conocidos. Así no se dispone para recibir gracias y dones. Es divino en su voluntad. Los minutos que me faltan voy a subrayar este punto. ¿Qué busca? ¿Qué es lo que tanto desea? ¿Qué es lo que quiere el ejercitante? Lo que busca es ordenar la vida, ordenar la vida humana personal, ordenar su vida personal. El orden de la vida tiene su principio activo final en la fin última. O sea, la vida se ordena cuando es sincera y recta la intención hacia el fin último, creo que eficazmente subordine al fin último todos los bienes finitos que el hombre tiene que usar en el mundo y en la vida. Ordenar la vida es el fin de los ejercicios, ordenar la vida. Las elecciones, elegir Estado, o reformar la vida, o elegir, se dirigen a ordenar la vida. El fin no es hacer elección, sino que se hace elección en ordenar la vida. El fin de los ejercicios es ordenar la vida. Lo dice el título, para ordenar su vida, lo dice el título. Y para ordenar su vida, que este es el fin de la tarea del ejercitante, tiene que tener ante sí el fin de la vida. Porque en toda la vida práctica, la consideración del fin como intentado es el punto del principio práctico eficaz de toda ordenación y de toda elección correcta. Una forma de los ejercicios es la oración preparatoria a todas las contemplaciones y meditaciones. Pedir al Señor que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Puramente ordenadas, subraya siempre esto, que no sean medio ordenadas, pero medio apartadas del fin último. Y como que San Ignacio aconseja que cuando uno entra en la primera semana no se entretenga pensando en lo que va a hacer en la cuarta, porque en la vida espiritual y cuando estamos examinando nuestros pecados nos podemos liberar de sentir la contrición pensando en la Santísima Trinidad, ¿verdad? Es más cómodo pensar en la Santísima Trinidad que pensar en un serial de la tele, porque es menos escandaloso. Pero si en aquel momento lo que Dios nos da a sentir es que somos unos miserables pecadores y nosotros nos entretenemos en ver si podemos pensar en la Santísima Trinidad, estamos tomando el pelo a nuestro Señor. Cada momento tiene que hacerse lo que se está haciendo. Y si se meditan los pecados, se meditan los pecados. se medita el infierno, se medita el infierno. Y se medita el nacimiento de Cristo, y no hay que pensar en aquel momento en la resurrección, hay que pensar en el nacimiento. Y así sucesivamente. Y por tanto, este fin de los ejercicios, ordenar la vida, toma una serie de concreciones y determinaciones particulares cuyo estudio revela todo el ambiente espiritual de las distintas etapas. Por ejemplo, primera semana, de mandar comienza vergüenza y confusión de mí mismo, cuántas veces yo merecía ser condenado por mis pecados. Esta es la primera petición que aparece en la primera semana, sentirse digno de haber sido condenado por Dios y redimido, por tanto, por Cristo. La oración constante en esta primera semana, mientras se meditan los pecados, es demandar lo que quiero, crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Al final de esta semana, voy en una oración, en una meditación ulterior, no al final, en una meditación ulterior, hay todo el fruto, lo que se busca en la primera semana, reunido por primera vez en tres coloquios, uno dirigiéndose a María para que lo pida a su divino Hijo, otro dirigiéndose a Cristo para que lo pida del Padre Eterno, y otro dirigido al Padre Eterno por intercesión de Cristo y de María. Que se piden tres cosas. A mí una vez me aconsejó una persona que uno puede formar la intención de que si reza tres Ave Marías cada noche, pues piense que estas tres Ave Marías son para pedir estas tres cosas. Y esto va muy bien, porque aunque a veces pasan años que no te acuerdas, pero ya lo tienes hecho con una intención habitual. Las tres Ave Marías son para pedir estas tres cosas. Va muy bien, es para meter el espíritu de los ejercicios en toda la vida. Primera, que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segunda, que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciéndolo me enmiende y me ordene. Tercero, conocimiento del mundo, para que aborreciéndolo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Este es un coloquio precioso del ejercicio de repetición de los pecados. Otra cosa que quiero, por ejemplo, meditando el infierno, sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidase por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Voy rápidamente, simplemente para sugerir cómo va San Ignacio poniendo en la oración preparatoria y en los coloquios finales el acento para indicar. Es donde dice lo que quiero, pedir lo que quiero. Allí está indicado para qué se hace aquella meditación. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se busca allí? Llamamiento del reino es así. Pedir gracia para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Y al final, un coloquio de ofrecimiento a imitar a Cristo en todo trabajo, todo vituperio. Bueno, seguiremos otro día con nosotros frutos. El Alcina tiene una advertencia que daros sobre los ejercicios de este año.